Buen día, Aldo, ¿qué tal? Día, buen día. ¿Cómo anda? Contentísimo. Hoy no hay problema, no te preocupes, no hay ningún problema tecnológico. Al contrario, hay exceso de tecnología. ¡Qué bárbaro! Estoy mirando acá desde la ventana, porque yo vivo a una en, mi casa está en una esquina, una cuadra de del centro, de la calle principal. Mirá. Y todavía estoy viendo el foco de... De luz prendida. El foco público, que sigue brillando hermosamente. Qué a partir barrio. Más o menos de las 7 de la mañana. Anoche era una boca de lobos esto. si no fuera porque yo prendí la luz de casa, creo que no se veía nada, absolutamente nada. Pero bueno, así está el país, ¿no? Es decir, las luces se prenden a las 7 de la mañana, de noche todo oscuro. Quedan oscuras. Y son las lámparas que en eso... No hay que echarle las culpas a ellos, ¿no? Pero son las lámparas de los mexicanos, ¿te acordás, no? Sí. Que nos mexicanearon con esas lámparas. Dijeron que iban a instalar una fábrica acá de lámparas para todo el Mercosur. Sí. Y al final hicieron que la Intendencia hiciera una compra gigantesca de estas lámparas, que la verdad... La Intendencia de ahí de... Yo creo que es mucho mejor que iluminan de noche que de día, ¿no? Pero Aldo, bastante bien. Aldo, sí. ¿La Intendencia de cuál? ¿Con cuál? ¿A cuál le habían...? No, la actual, la Intendencia actual, de la del Pájaro. Y al final, la fábrica que iba a producir desde Florida para todo el Mercosur se redujo a un depósito en Sarandí Grande con dos empleados para empaquetar algunas lámparas. así que por acá también el zoológico está bravo. Está bravo. Sí, bueno, te cuento. Contémosle a la gente quién está de intendente ahí en Florida. Sí. Bueno, pero no nos vamos a quejar. Mi próximo libro viene con un saludo protocolar del intendente y otro del presidente de la junta. Está bien. Esperemos que. Pero una cosa no quita la compra del libro. Una cosa no quita la otra, ¿no? No quita la otra. Y ya tengo el título, ¿sabes? Linardo Rizzo me lo va entregando de a poco. Me pasó una tapa para que le diera el visto bueno y el título ya lo tienen. Se llama Emeterio Regúnaga, el marido olvidado de Carlota. Ese va a ser el nombre. Mirá. En algún momento volveremos a hablar de eso. Y se presenta oficialmente, y no creo que dé tiempo para más nada por este año, se presenta acá en Florida, en la Casa de la Cultura, el martes 22 a las 20 horas. Te van a leer saludos protocolares, así que espero que me mandes un saludito. Bueno. El maestro de ceremonia lo va a leer. El martes 22. Martes 22, sí. Y después, bueno, vamos a estar previo el martes. Sí, claro, ese día vamos a conversar, sí. Yo de tarde ya voy a estar en otras vueltas, pero de mañana vamos a conversar, sí. Perfecto. Incluso va a venir, me dijo que quiere venir a estar conmigo, a acompañarme, un colega de la época de que estudiábamos juntos en el IPA, que después se dedicó a la música. Mirá. Sí, yo tuve dos compañeros que se dedicaron a la música después. Yo en aquel momento lo pretendía hacer, después me dediqué más, vi que lo mío era más escribir, pero bueno, yo tuve el compañero José Soba, al Pepe Soba, un gran músico. Uh-huh. Y a Daniel Devans, que va a venir a acompañarme a tocar el saxo. Mirá qué bueno. Sí, lo vamos a hacer, fue un ofrecimiento que me hizo y bueno, obviamente no... Qué bueno. No lo podía desperdiciar, mientras se haga el brindis y yo esté firmando los libros, él va a tocar el saxo. Mirá qué bueno. La parte artística en realidad... ¿Blues? Sí, blues. Sí, jazz, onda jazz. Jazz, ahí, blues. Jazz, blues. Qué bueno. Parte artística la va a cubrir el coro, ya estaba agendado eso, el coro del Liceo Departamental. Yo te voy a contar algo, que bueno, sí. A esta altura ya no lo vamos a hacer, porque está. Sí. Pero nosotros íbamos a estar un poco encargados con todo el tema de la avenida Jorge Valle, cuando arrancaba estas giras. Uh-huh. Y tuvo el accidente un viernes a la noche. Claro. Él el lunes iba a estar acá en el programa, tres horas en vivo, y después volvía en esa misma semana, el viernes, para estar acá en la confitería Irizarri, para dar la charla abierta para todo el mundo, libre, va. Y con Ramiro García, fue él un poco el que tiró la idea. Mientras la gente iba llegando, iba a haber tres violines. Qué bueno. Íbamos a poner tres chicos, todos vestiditos bueno. de negro, pantalón negro, camisa negra, y tocando los violines, como una especie de... La gente iba llegando y en vez de tener música funcional, claro, tocando violines. Ahora que dijiste esto... En otros países. Claro, ahora que dijiste... Volver un poco a eso. Ahora que dijiste esto del saxo, dije, claro, mirá vos. No, y más mirá ahora, vos. Porque por ejemplo ahora Florida tiene una... Esto una, es algo que la gente no sabía. De adolescentes. Esto es algo que la gente no sabía porque no se dio. Claro. Pero estaba armado esto, claro, y vamos a poner tres violines. Vos fijate fíjate ahora Florida con la filarmónica que se ha creado de adolescentes, de niños y adolescentes, ha explotado. Es decir, es todo, todos mis alumnos que parecían que son, incluso algunos pibes que están realmente casi que en situación de calle, difíciles, están tocando los violines, el saxo, las trompetas, es una cosa increíble. Los otros días fueron a San Pablo, un encuentro de orquestas filarmónicas juveniles. Y los chiquilines, alumnos míos, vinieron contándome las cosas que habían aprendido, que habían visto de historias en Porto Alegre. Claro. En Porto Alegre. O sea que fueron por la música, pero también aprovecharon y visitaron museos y cosas así, ¿no? Esa fue también una adolescencia que yo me la perdí, ¿no? En mi época no existía una filarmónica en una ciudad del interior, era impensable una filarmónica juvenil. Y bueno, y había que andar aprendiendo algo de música, generalmente con alguna vieja amarga. Yo tuve una profesora que me arruinó el deseo de la música, una monja, imagínate, una monja echada del convento. Del convento por histérica, te puedo imaginar, insoportable, y que realmente la palabra música durante muchos años fue una palabra que me generó como una especie de úlcera en el estómago. Mira. Tal cual. Decir que, bueno, uno con la sensibilidad igual la tiene, las inquietudes uno las tiene y esos traumas los supera, ¿no? Pero realmente... Claro. Me alegra mucho por los gurises de hoy, ¿no? Cuando uno dice que está todo mal o que a los gurises no les importa nada. Sí. Siempre digo que no lo puede decir quien está trabajando todo el tiempo con adolescentes y que está viendo cosas muy lindas, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Que de las otras también hay. Claro. De las verdes también hay, pero algunas maduras se cosechan, ¿no? Claro. Aldo. Por ejemplo, te quería contar, sí. Creo que ya te lo he dicho, pero quería insistir un poco. Cada vez me alegro más de vivir en un mundo de redes, de informática, conectados a internet. Cada vez me doy cuenta que tengo más amigos de minas, justamente, ¿no? Es decir, uno va pidiendo amistad por una cosa, por otra, porque una, no sé, la foto la viste con un escote muy muy provocador o lo que sea, o te piden solicitar de amistad y bueno, le decís que sí. Con el tiempo me he dado cuenta que tengo muchos amigos en minas, bueno, muchos lectores, mucha gente que ha empezado a leerme. Mira. O gente que por leerme me buscó en Facebook. Y ahora también me doy cuenta que tenía muchos muchos amigos en Facebook que me escuchan en el zoológico, porque ya el martes pasado muchísima gente me escribió en el Messenger, me dijo, te escuché en Papo, con Papo, dijiste tal cosa, podrías hablar de tal otra. Así que bueno, a toda esa gente le vamos a mandar un fuerte abrazo. Sí. Y bueno, y a seguir conectados. Te tengo que mandar el cheque, Aldo, después de esto. Vamos a tener que... Después veremos cómo hacemos el giro. Bueno, sé que tenías interés, lamentablemente, los otros días con el problema que tuvimos técnico. Quedó medio ahí. Más ganas de hablar de la torre. No. Pero hoy sí. Sí, hoy vamos a hablar de la torre, pero igual, vamos a seguir, no tenemos más remedio hasta fin de año de hablar de estos temas históricos, haciendo una especie de popurrí, porque por un lado está lo que uno no dijo la semana pasada, pero también está lo que quiere empezar a decir en esta semana. Yo creo que el año que viene va a estar bueno planificar un poco mejor las cosas. Dale. Y ir agendando, digamos, los temas de otra manera. Pero me encanta hablarlo así, con la típica conversación de boliche, ¿no? Donde vayan surgiendo los temas. Para mí es importante insistir con la torre, este año especialmente, porque este año se cumplen los 100 años de la muerte de la torre. A raíz de eso, bueno, fue muy bueno que este año hubiera sacado el libro... El sable roto, la novela del coronel La Torre, Jorge Chagas, que curiosamente, hasta donde yo sé, no había ninguna otra novela histórica sobre La Torre, y es un personaje obviamente muy olvidado a propósito y muy mal recordado y muy mal homenajeado, porque básicamente quien se encargó se preocupó por homenajearlo fue nada menos que la dictadura, ¿no? Intentando emularlos, intentando embanderarse en la figura de un dictador que no tenía nada que ver con las dictaduras, lo que podía llegar a ser una dictadura militar o cívico-militar de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, a finales del siglo XIX, las dictaduras, muchas veces, sobre todo en América Latina, estaban muy imbuidos del pensamiento positivista, de la necesidad del progreso, y de un progreso que solamente se podía implementar a través del ejército, muchas veces, que era precisamente... el área del Estado que más veía la necesidad de modernizarse y que más rápidamente se modernizó y se disciplinó, uh-huh. pero que también necesitaba, digamos que eran quienes, muchas veces esos coroneles, esos generales, eran quienes podían implementar ese orden para sustentar el progreso, porque no hay que olvidarse que el positivismo, las bases del positivismo son esas, ¿no? El orden y el progreso que quedaron estampados en la bandera de Brasil, justamente, que fue orden y progreso. Muy influenciado por el positivismo, ¿no? Sí. Y a veces se recuerdan los logros de la época de la Torre, pero mezquinamente no se recuerda que fueron con la Torre, ¿no? Como por ejemplo la reforma educativa, la importancia a final del siglo XIX de desarrollar una reforma que le llevara la enseñanza primaria a todos los estratos sociales y a todos los rincones del país. Por supuesto que eso fue muy difícil de ir implementando y llevó muchos años empezar a ver los primeros logros, pero también en un país donde la iglesia era muy débil se pudo implementar, medio a las negociadas y medio a las patadas, una educación laica, uh-huh. y donde la iglesia ya venía perdiendo terreno, había perdido el control de los cementerios, y el orden que se fue imponiendo en la campaña, en una campaña que era la base de la riqueza del país, pero que estaba muy despoblada, que era el hábitat natural de los vagos, de los delincuentes. Y cuánta cosa hoy, mirá, ¿cómo será que yo en mis escritos, que yo a los gurises, incluso a mis adolescentes, no quiero que me repitan lo que se anota del pizarrón, no quiero que me memoricen fechas ni nombres, y yo muchas veces les hago preguntas de pensar, ¿no? Entonces cuando hacemos el escrito sobre la Torre, lo que les pregunto es ¿qué cosas hoy están vigentes en la obra de la Torre? Y vos fíjate, el abigeato, por ejemplo, hoy es un problema que aflige mucho a los productores rurales. La Torre lo resolvió. La vagancia. ¿Por qué tiene que haber solamente una ley de vagancia para Punta del Este? ¿Entendés? ¿Por qué tiene que ser una opción de vida? Acá hay un liberalismo muy mal interpretado. ¿Por qué, pues, tiene que ser una opción de vida vivir en la calle? Dormir en el zaguán de la puerta de tu casa, que alguien quiera dormir en el zaguán de la puerta de tu casa y atente contra tu derecho, que venís de repente, o tu esposa que viene a las 11 de la noche y tiene que abrir la puerta y saltar por encima de un señor que está durmiendo y que no hay que despertarlo porque quién sabe cómo reacciona, ¿no? Uh-huh. Esas cosas se resolvieron en la época de la Torre. Vos fíjate que hasta hace unos años atrás, hasta hace poco, los estancieros pedían una que volviera una policía rural. Bueno, ¿quién creó la policía rural? La creó la Torre. Y la creó justamente compuesta por gauchos, que no eran delincuentes, simplemente que vagaban porque no había límite en los campos, sí. y llevaban esa vida nómade y bastante libertaria, digamos, pero en la medida que vuelve obligatorio el alambramiento de los campos, como el marcado del ganado y su debido registro, la propiedad privada se va consolidando y ya, uno no puede andar vagando por los campos porque ya tienen una delimitación clara, y la propiedad adquiere otro valor, digamos, ¿no? Claro. Entonces, con esos mismos gauchos se estableció la policía de campaña, la policía rural, o se los integró directamente al ejército, ¿no? El ejército... Sí. Es una institución que las futuras generaciones quizás sepan valorar mejor que las que pasamos por la dictadura y sepan entender de repente que también para los sectores populares, para el poderío rural, para los indios, para los negros que hicieron esta patria, el ejército fue una familia muchas veces, ¿no? y un instrumento de integración y de inculcación de valores, incluso de valores patrios. No hay que olvidarse que en otras épocas en los cuarteles había incluso maestros, ¿no? Que utilizaba uh-huh. también a los soldados. Tampoco puedes, vos fíjate, yo por ejemplo los otros días quedé alarmado con la última cifra del Ministerio de Salud Pública sobre la salud mental, ¿no? Sí. Y recuerdo que una de las de las banderas del Frente Amplio cuando ganó las elecciones era crear una ley de salud mental que, sinceramente, creo que brilla por su ausencia, o si se aprobó algo, creo, sin duda deja mucho que desear. Los últimos datos del Ministerio de Salud Pública dicen que uno de cada cuatro uruguayos tiene algún tipo de trastorno mental. Uno de cada cuatro uruguayos. ¿Cuántas personas tenés vos ahí en la cabina? en la radio en este momento. En este momento somos dos nada más. ¿Cuántos son? Pero en cualquier reunión... Sí, sí, hay más de cuatro. Uno, si hay no, uno que tiene problema. Hay uno que que debe... O sea, no quiere decir que ni que esté mal de la cabeza... No, que tiene un problema. Puede ser un problema de angustia, de ansiedad, que eso se traduce en el consumo de tabaquismo, en el consumo de alcohol, en el consumo de drogas, en la ludopatía, en pastillas para dormir, que a veces tienen solución, a veces es una cosa transitoria, bueno, ¿verdad? Mujeres que de repente posparto o porque están pasando por una situación especialmente angustiante, pero el tema de la bipolaridad en este país es tremendo, los trastornos de personalidad, los índices de suicidio, ¿no? De las que no podemos hablar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo te voy a hablar, sí, de suicidio te voy a hablar. Sí, este sí, departamento a nivel de jóvenes es el que tiene el más alto nivel de suicidio, sí, de jóvenes. Sí, acá. No, y que acá, son cuatro gatos locos, ¿me entendés? ¿Qué está pasando con la salud mental? Uno va por Montevideo a cualquier hora, en cualquier barrio, y ve cantidad de gente durmiendo en la calle, tirada, delirando. ¿Vos sabés de qué época es el primer hospital psiquiátrico del Uruguay? Concretamente el Hospital Vilar de Bon. ¿A qué no sabes? ¿A qué no adivinas? No tengo ni la... A ver. Vilar de Bon. Y bueno, lo creó La Torre, ¿no? Con esa intención de que, bueno, los niños... El famoso Millán 2515. Seguro. Los niños tienen que ir a la escuela, los locos tienen que estar en un manicomio, los enfermos tienen que estar en un hospital, porque eso era parte de una política de disciplinamiento. Un hospital, es decir, el médico que va a sustituir al brujo, que va a sustituir al curandero, que va a sustituir también muchas veces al sacerdote, sobre todo en un país como este, es un agente disciplinador, un agente de poder. Eso lo estudió muy bien, por supuesto, Barranque, después que escribió los dos tomos de la historia del disciplinamiento en Uruguay. Escribió tres tomos sobre la historia de la medicina en Uruguay, formidables, ¿no? Que son una fuente de conocimiento inmensa, ¿no? Para quienes estudian hoy psicología, quienes estudian historia, sociología, antropología, en fin. Sí. Sexología, ni hablar, ¿no? Porque vos fíjate que en un hospital hay toda una serie de reglamentaciones, como lo hay en una fábrica, como lo hay en una escuela, como lo hay en un cuartel, ¿no? O en una cárcel. Bueno, la primer cárcel, también hoy tenemos los problemas del superpoblamiento de las cárceles, ¿no? Pero la cárcel de Miguelete, la primer cárcel que se creó en Uruguay, con un criterio moderno, con un panóptico, con un patio, en fin, y con toda la lógica moderna, digamos, y buscando aprovechar esa mano de obra, que no fuera un lugar de castigo, sino de reeducación, fue en la época de La Torre, la cárcel de Miguelete, ¿no? Y con respecto a los hospitales, vos fijate, el hospital es un lugar donde hay un control desde la entrada, los medicamentos no son opcionales, ¿verdad? Es decir, el médico viene, te da un medicamento, te lo tenés que tomar, hay controles periódicos, hay autoridades, hay jerarquías, una cosa es el enfermero, otra cosa es el médico, hay un horario para visitas, uno entra ahí porque la autoridad decide que tiene que estar ahí, y uh-huh. sale cuando se lo da de alta. Claro. Y eso, todo ese orden, digamos, se fue implementando a través de las distintas disciplinas, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo mismo, hoy, bueno, por ejemplo, la UTU felizmente ha logrado superar la vieja imagen que tenía la primera escuela que creó La Torre, que era la Escuela de Artes Nacional de Artes y Oficios. Bueno, que estaba un poco pensada para, la propia ley lo decía, para los muchachos incorregibles, ¿no? Aquellos que, bueno, que no se iban a destacar en los estudios, pero que por lo menos aprendieron... Que fueran al oficio. Claro, y porque vos fijate que en aquella época el zapatero... En aquella época, pero yo tengo, yo tengo 57, y en la época mía, cuando estábamos de la escuela al liceo, se menospreciaba al que iba a la UTU. Yo la tenía cerca, no mucho, pero 20, 30 cuadras, la Arroyo Seco, claro. ¿Verdad? Seguro. Y se menospreciaba siempre eso, en ese aspecto. Este va a la UTU. Era como que eran... Reconocerle a Rama, ¿viste? Que creó los bachilleratos tecnológicos y modificó radicalmente la UTU y pasó de ser la cenicienta de la enseñanza a ser lo más, la mejor opción, en realidad, ¿no? Con todo todavía quedan algunos prejuicios con las escuelas agrarias, de la UTU. Yo trabajé en una escuela agraria acá en Florida, te puedo decir que es el lugar donde más estudias ahí. O sea que los vagos, los haraganes, que ni piensan en ir ahí. que arranquen para otro lado. Pero y la propia secundaria, los bachilleratos secundarios, si no empiezan a tomar el ejemplo de la UTU, no van a tener razón de existencia prácticamente hoy, ¿no? Porque no puede ser que vos no salgas, aparte de ser con el título de bachiller, no salgas con un oficio, con una tecnicatura, ¿no? Uh-huh. Hay mucha cosa para pensar en ese sentido. Sí. Y bueno, y la Torre nos dejó todo ese legado, ¿no? Y cuando historiadores como Abarrán dicen, bueno, ahí va culminando un mundo bárbaro, un mundo salvaje, un mundo rural dominado por el campo. No hay que recordarse que la palabra civilización viene del latín, ¿verdad? De que hablaban los romanos, que fueron los grandes constructores de civilización. Civilización, por supuesto, también con mucho salvajismo. Uh-huh. Pero la palabra civilización viene de civita, que quiere decir cultura de ciudades, ¿no? Y en la medida que las ciudades se fueran imponiendo en la campaña, bueno, el mundo se iba a volver más moderno. Esa era la idea que tenía Sarmiento, por ejemplo, en la Argentina, que difundió muchísimo, ¿no? Que se traducía como, bueno, en la medida que los porteños unitarios de Buenos Aires controlen a los caudillos salvajes de las provincias, la Argentina se modernizará, ¿no? Mientras sigan existiendo los pichones de Artigas, el país no va a poder modernizarse. Y eso se hizo, en todo el mundo, ese control de la ciudad sobre la campaña se hizo a través de las escuelas, a través de la policía rural, pero sobre todo, principalmente acá también hubo mucha innovación tecnológica que ayudó a modernizar el país, y se hizo muchísimo a través del ferrocarril, ¿no? Es decir, el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, todo lo que es las innovaciones tecnológicas en el armamento, ¿verdad? Los Mauser, los Remington, tienen mucho que ver con esa época de la Torre, ¿no? No te olvides que donde había un llegaba a una estación, al poco tiempo se loteaban los campos, se vendían, se repartían en chacras, se fundaban pueblos. ¿Cuántos pueblos del interior son el resultado del ferrocarril, ¿no? Otro tema también para repensar hoy, ¿no? Sí. Desaparece el ferrocarril, empiezan a vegetar muchos pueblos, ¿no? Uh-huh. Y el ferrocarril mismo era un signo de progreso, al punto que ¿en cuántas estaciones, por ejemplo, o pueblos que surgieron como una estación, se les llamó progreso, ¿no? Como también hubo, bueno, diarios, clubes deportivos que llevaron ese nombre. De manera que, bueno, yo creo que hay que seguir repensando. Vos fíjate lo injusto que fue también después que la Torre sentó esas bases, cómo lo tiraron por un costado. Él se fue molesto. Es cierto que él quería seguir gobernando con ese criterio, después de esos 3 años de dictadura provisoria que le dieron y poco menos que le rogaron, ¿no? que asumiera. Pero bueno, después se va para la Argentina, uh-huh. Compra una estancia en Buenos Aires, y solamente se le permitió volver al país para el entierro de su esposa. Y eso porque un rato ahí en el entierro y eso se tuvo que subir a un barco y volverse, ¿no? Eso porque, Aldo, porque no podía volver, era una persona peligrosa. Él en realidad, mira, él cuando se va, después que el asunto es así, él estuvo esos 3 años de dictador y después lo nombran presidente constitucional, pero él, claro, ya estaba acostumbrado a gobernar como dictador y era un tipo hiperactivo que no se adaptó a la lógica del parlamento, de la constitución, ¿no? Entonces él presenta la renuncia, y como lo habían ido a buscar a la casa, sí, y probablemente dijo, bueno, está, presento la renuncia y quizá no me la acepten, o bueno, me vengan a buscar hasta la vez pasada se había parado en la esquina de la puerta de la casa, nos esperaron y golpearon la puerta, y de ahí siguieron a la casa de gobierno. Puede ser que se haya quedado parado en la esquina y hasta que se aburrió, ¿no? Y ahí cuando él presenta la renuncia es que él dice esa frase que es tan rimbombante, que a los uruguayos les gusta tanto, ¿no? Que él dice, bueno, hemos llegado a la conclusión, porque he llegado a la conclusión de que los orientales son ingobernables. Y eso, sí, dicho en palabras de un dictador suena, sí, suena dulce, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay algo de eso. Yo si hubiera escrito una novela de la Torre, hubiera escrito ese último momento, ¿no? Ese momento de en que me parece una cosa tremenda, donde al tipo le permiten entrar para el sepelio de su esposa y con las horas contadas para tomarse un barco y regresar a Buenos Aires. Él después cuando se va, se toma un tren llega hasta Florida, que era donde llegaba el tren, y de acá se toma una diligencia y queda en la casa de un amigo, un estanciero. Los que lo amparan justamente son los estancieros. Acá la familia Tubino, que era una familia muy rica, muy vinculada a la masonería también y muy culta, uh-huh. Se queda una noche acá, después se toma la diligencia, se va hasta la estancia de Cerro Largo de otro amigo, de ahí le dice a la familia que se vengan porque él no va a volver a Montevideo, y de ahí se va a Brasil. Y después con el tiempo hay toda una leyenda negra de que el tipo es peligroso, se le da de baja en el ejército porque seguía detentando el cargo de coronel, sí. Se le pide al gobierno brasilero que no se lo deje estar en la frontera. Mira. De ahí vienen un poco algunos chistes como un titular de un diario de acá de Florida, creo que llamaba el Estanciero, que decía lo tituló La Torre en Pelotas, ¿no? Porque estaba en la ciudad de Pelotas. Claro. Y una señora ahí que decía, yo no sabía que el coronel estaba tan mal, si no le hubiera mandado una ropita. y después ya no se lo deja entrar al país, ¿no? Pero fíjate vos que quien andaba haciendo todos esos mejunjes, esos enredos, era alguien que había crecido militarmente y políticamente a su sombra, que era Máximo Santos, que venía a ser la antítesis de él, ¿no? Sí. El otro día dejaste entrever eso, que nada que ver uno con el otro. El que dio de baja en el ejército y el que insistió en que había que tener cuidado con la torre, y él sí tenía pretensiones de dictador, aunque también hay que ser justo, él siempre se manejó dentro de los parámetros de la constitucionalidad. Pero vos, te pongo un ejemplo, la torre no quiso que lo ascendieran a general para que no le tuvieran que aumentar el sueldo. Santos le quedó chico el cargo de general y se creó el cargo de capitán general, que solo lo usó él. La Torre gobernó sin partidos, era colorado, pero gobernó sin partidos, y invitó a todo el que quisiera participar, en el caso concreto de Varela, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Santos trató de adueñarse del partido y creó un cargo muy extraño que se llamaba Gran Jefe del Partido Colorado, que por supuesto era él, ¿no? Como si fuera una tribu, y donde él era el cacique. La casa de Santos, no sé si sabe dónde está cerca de donde estaba la casa de la torre. La actual Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, allá ahí en 18, claro. Seguro. Es el Palacio Santos. El Palacio Santos. Un adicto al lujo, Bueno, se construyó ese palacio, en la cual, por ejemplo, en todo lo que era la parte de madera, trabajaron los abuelos, creo que maternos de Cunio, del pintor Cunio. Y también, bueno, tuvo su estancia, y donde hoy está el Museo de la Memoria, que fue durante muchos años una escuela agraria de la UTU. Uh-huh. Y ahí él tenía, bueno, el zoológico, porque le encantaban los animales, las panteras, los caballos. Sí, sí. Y un laberinto de jardín, ¿sabes? Que creo que es el único que hay. Uno es chiquito, pero bueno, es el que hay. Y estancias, palacios, bueno, espejos, por supuesto, en un individuo muy narcisista. Tenía un problema que suelen tener muchas personas, muchos hombres narcisistas. Era más bien bajito, si bien en aquella época la gente no crecía mucho, él era bastante petizón al lado de la media estatura, digamos, de la gente, y se sabe que se hacía le hacía hacer al zapatero los tacos un poco más altos. Mirá. Y en los caballos, bueno, esa es la época de casi todos los hipódromos más antiguos, son de la época de Santos. Él siempre se preocupaba porque el caballo más alto, más grande, en los desfiles militares, porque es una época de paradas militares, ¿no? Mal llamado militarismo por algunos historiadores, pero es cierto que los militares se pusieron de moda, con todo su parafernaria afrancesada, ¿no? Los bigotes al estilo Napoleón III, esos uniformes, ¿no? De pantaloncito rojo y chaquetita azul de los infantes, que están muy bien representadas en la obra que para mí es la obra más madura de Blanes, que es el cuadro de la revista de 1885. Te voy a pedir que cuando yo hable de estas cosas lo vayas googleando, y vamos a pedirle a la gente que vaya buscando en la Google, ahora que se puede hacer este ejercicio tan interesante y tan dinámico, ¿no? Que acá en Florida lo practicamos y nos divertimos todos. No sé si lo ubicás a ese cuadro que está en el Museo de Blanes, pero es un retrato colectivo de toda la plana mayor de Santos, que es increíble. No. Y que muchas veces en los libros aparece recortado. ¿Podés abrirlo, mirarlo? La revista de 1885 de Blanes. Pero porque hay un dato curioso, misterioso, que me gustaría que la gente fuera observando. De esta época también se empieza a reivindicar la figura de Artigas, ¿no? Este, La Torre y Santos que empiezan a reivindicar la figura de Artigas. Y en esta época es que se aprueba una ley para erigir un monumento ecuestre a la figura de Artigas, que 40 años después en realidad se va a inaugurar. Lo buscamos como la revista de... De 1885, una revista militar. Ahí aparece el Palacio Esteves al fondo. Así nomás le pongo la revista de... Sí, la revista de 1885. A ver qué sale. ¿Buscar imágenes? Acá están las imágenes. Ahí está. Ahí tenemos. ¿Y qué te llama la atención de ese monumento? De sobre todo el monumento. A ver, déjame, que tengo todo chiquito. Estoy agrandando. Bueno, ni hablar. Estoy agrandando. Hay todo un estudio cromático para que el caballo de Santos sea el que sobresalga, ¿no? Sí. El blanco que hay en un caballo al costado, el pantalón blanco de Santos, la pierna del pantalón blanco. Sí, sí, sí. Y hace, viste que parece que está cabalgando en una pantera, ¿no? Una sí. cosa impresionante, el pelaje oscuro. Sí, oscuro, negro. De caballo, ¿no? Sí. Azabache. Azabache, ¿no? Sí, seguro, azabache. ¿Y qué me llama la atención de qué decís? Del monumento de Artigas. Bueno. A ver. ¿Qué te parece? Ahí. Habrás pasado mil veces por el por sí. la Plaza de Independencia, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué me llama la atención? Bueno. A ver. El caballo está mirando para otro lado. Está mirando. Artigas, sí, ¿no? Así, está mirando para otro lado. Es otro monumento, ¿no? En realidad se imaginaron, Blanes se tuvo que imaginar un monumento ecuestre que no tiene nada que ver con el de Zanelli, ¿no? El que se inauguró 40 años después. Pero Santos, como se pensaba atornillar al poder, dijo, bueno, esto llevará 10 años, porque claro, vos fijate que... Claro, está mirando para el costado, ¿no? Claro, los escultores tenían que presentar propuestas, crearse el jurado, estudiar las propuestas, justificar el que gane, porque además fue una historia muy interesante cómo se termina resolviendo este asunto, que un día hablaremos de ese tema. Y bueno, pero como Santos pensaba atornillarse al poder, le dijo a Blanes, bueno, ya que estás, poneme el monumento ahí atrás. Claro. Vos sabés que Santos era un tipo inquieto por la cultura, pero no era un tipo culto, a diferencia de La Torre. Y sin embargo, bueno, andaba siempre atrás de los de Blanes para que lo pintara, lo retratara, cosa que La Torre estaba... Al revés, a pesar de que eran muy amigos con Blanes. Y también le gustaba mucho la ópera. En esos años, Barrán empieza diciendo en la introducción de la historia de la sensibilidad del Uruguay, que bueno, que es curiosa esta época, ¿no? Tan salvaje, tan bárbara, que todavía tenía mucho vestigio del Uruguay gaucho, uh-huh. Pero que también hacía que estos dictadores fueran al Solís y lloraran conmovidos viendo sí. las óperas italianas, ¿no? Claro. Y llamaba la atención que lloraran. Claro, seguro, porque tiene que ver un poco justamente como destacando la importancia de estudiar también la historia desde la sensibilidad, ¿no? Porque claro. Barrán ahí habla de cómo eran los olores de esa época, qué era lo que la gente escuchaba en el campo, en la ciudad, en los ruidos, claro. los sonidos. Qué barrio. Entonces, vos fíjate que él tenía una rutina, ¿no? Santos tenía una rutina, porque él era muy mujeriego también, ¿no? Entonces, él iba a cenar temprano, una cosa que hoy nadie hace, pero antes la gente cenaba primero y después iba al teatro. Hoy generalmente hacemos al revés. Al revés. Teatro, el cine, la gente va al teatro y me dice, ¿dónde vamos a cenar? Sí, que hoy es al revés. La gente, seguro, claro. La gente va al teatro y dice, bueno, ahora vamos a cenar. Claro, entonces él iba a un restaurante, cenaba y ahí escuchaba, recibía la visita de un alcahuete que le había contado todo lo que referido a la obra que iba a ver, ¿no? Entonces él mientras cenaba escuchaba muy atentamente de qué se trataba la obra, quién era el autor, datos del autor, bueno, todo el vestuario, escenografía, la música, algún chismecito de detrás de bambalinas. Y por supuesto siempre algún dato de alguna actriz que le pudiera interesar. No. Y después se iba temprano a cuando la gente estaba llegando al teatro y él saludaba a todos las damas de la época, a la gente, y les contaba lo que recién le habían contado que él se había memorizado, ¿no? Y claro, quedaba como un gran intelectual, claro, un gran conocedor del mundo operístico, que es uno de los de las, sí, artes más complejas, ¿no? Y más difíciles de ponerse, de estar al tanto y de tener conocimiento, digamos, sí, ¿no? Y sí, bueno, y justamente a raíz de eso, bueno, él, las dos cosas que a él le gustaban más eran la ópera y las carreras de caballo, o sea que quien quisiera matarlo iba a tener que... siempre estamos hablando de Santos, ¿no? Ahora, sí, ¿no? Sí. No perdernos de vista que no estamos hablando más de... No, no, de la Torre. Entre Santos y la Torre. Que vos fijate, la Torre siguió viviendo en su casa, modesta, ¿no? Y Santos, sí, se mandó a construir un palacio. O sea, en poco tiempo cambió radicalmente la imagen del protagonista del poder, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y por supuesto, él sí disparó muchísimo los presupuestos militares, hubo un intento un proyecto delirante de que la Marina de Guerra Uruguaya, que recién se estaba de algún modo armando, se fabricara con barcos de guerra fabricados en Uruguay, y hubo uno, que una cañonera, la cañonera General Rivera, que la fabricaron justamente los estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios, uh-huh, de ahí salieron muy buenos fotógrafos, joyeros, que todos eran oficios que eran de extranjeros, ¿no? De los carpinteros, los albañiles, los relojeros, los orfebres, los sastres, y que con la época de la Torre empezaron a ser formados a los muchachos indisciplinados de la calle, ¿no? Pensá hoy, por ejemplo, qué resultado está dando Linao, ¿no? Si tendremos cosas para aprender de... Y además, la Torre se había preocupado porque los profesores fueran sacados de los cuarteles, ¿no? Generalmente eran sargentos. Uh-huh. O sea, la disciplina era muy importante también ahí. Se me viene a la cabeza el planteo, ahora que hablaste de esto, ahí medio ahí colgado en las, sí, alturas, como dice el Nano Serrat, uh-huh, se me viene la propuesta de Manini de Ríos hace poco, sí, ¿no? Claro. Se me vino la propuesta. Sí, sin duda, ¿no? Pero la propuesta de Manini de Río diciendo que los muchachos todos para los cuarteles, ¿no? Pero además, fíjate, claro, porque además, como él viene de una familia, tiene todo ese estigma, una familia conservadora, de derecha, católica, qué sé yo, hay que ver con qué pudor lo dice, porque va a ser una intrusión premilitar, que esto, que lo otro, que no va a ser obligatorio. No, querido, hay que empezar en serio a hablar de estos temas, hay que superar los tabúes. Hay que superar lo que Fernández Huidobro decía, que creo que fue el concepto que yo más rescaté de él, ese civilismo primitivo que tenemos, ¿no? De creer que todo lo militar es malo, es dañino, es perjudicial. ¿Qué preferimos? ¿Que esos adolescentes estén durmiendo en la calle, consumiendo droga, a los balazos, matando gente con balas perdidas en los barrios, o que estén acostumbrándose a tener 4 comidas diarias? Acostumbrarse a levantarse temprano, a hacer ejercicio, a cansarse haciendo ejercicio deportivo, acostarse temprano, a dormir en una cama con un colchón, con una sábana limpia, a acostumbrarse a hacerse la cama. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos discutiendo? Ahora, ¿no? Escuchando... Cuando Barrano dice, bueno, sí, en la época de la Torre se empieza a superar el mundo bárbaro y comienza el mundo civilizado, bueno, yo digo, ¿hasta dónde? Eso es más un resultado de un deseo que de una realidad, ¿verdad? Porque cuando uno ve todo el mundo, estas cuestiones de las barras bravas, de lo difícil que parece ser resolver problemas que en realidad no parecen tan difíciles, lo difícil que parece ser convencer al aparato político de que tome medidas fáciles para resolver problemas angustiantes de una vez por todas, sí, ¿no? Como el tema de las cámaras. El problema es, los estadios. Sin entrar en el tema, Aldo, sí, aprovecho que te tengo acá y tocaste, sí, el tema. Yo tengo un concepto que se lo vengo diciendo a la gente acá, que es la famosa voluntad política. Claro. En la medida que no haya voluntad política, claro, es en la medida que... Claro, y el mundo, y este mundo de la inseguridad ha entrado en un camino muy complicado, ¿verdad? Que es cuántos han hecho dinero de esto. Claro, claro. Entonces, hay un aparato económico detrás de esto, que es brutal. Claro, vos fijate que hoy la prensa, y ahora que tocaste el tema de los Barra Brava, habla que Damiani se desmarca, pero esto, yo no sé si llegaste a escuchar esto, ayer lo presenté y nos vamos a ir un poco por las ramas, pero tiene algo sí, que ver. Tiene que ver, porque todo va con todo. Estudiar historia, si yo no quiero, lo bajamos al tiempo actual. Yo quiero que escuches esto, que ayer lo presentamos y algunas radios de la capital del país, los programas periodísticos de la mañana, muy poquitos, pero tuvieron la posibilidad también de presentar. Esto andaba por las redes sociales, ¿verdad? Uh-huh. Déjame que lo estoy buscando acá. Acá va, mirá, escuchá esto. Uh-huh. Ahí va, Nieri. ¿Te puedes decirme dónde está o me la mandás? Y la escucho de que dice. El chupete ese. No, pero se está poniendo rica. Y todo empezó por el famoso estadio, Nieri. Porque querían primero los estacionamientos, después entrada, después esto, después lo otro. En la Cataldi no te revisan, no hay cacheo. Está prohibido que los milicos te hagan cacheo, entras con lo que quieras. Entran con botella de whisky, petaca, vino, lo que pinte. No pasa nada porque no pueden revisar los milicos. Está todo comandado por Damiani. No se termina más esto. Peñarol le dio mucha vida al Pichi, toda la vida. Guardaespaldas saqué del 40, de Cadorna, de todos esos lados. Entonces ahora los Nieri quieren la de ellos y estos putos no les quieren dar nada. Entonces por eso empiezan los motines. Sí, sin palabras, sin palabras. Tres audios tengo de esto. Sin palabra. Sin palabra. Por eso digo, ¿hasta dónde podemos decir que con que 1820 se consagra un mundo un país civilizado que deja atrás el mundo bárbaro, ¿no? Salvaje. Claro. De que seguiremos hablando durante todos estas entregas de martes a martes. Pero déjame terminar porque yo no sé si vamos a llegar a hablar de los funerales de los presidentes, de algunos presidentes que quería hablar justamente sí. de la época bárbara. Sí. Pero déjame terminar de contarte cómo cae Santos. Porque Santos, te decía, sí disparó los presupuestos militares. Bueno, bueno, mira, otra cosa para que veas la diferencia con La Torre. A La Torre cuando se va para el Ministerio de Defensa, deja el quinto de cazadores, que era el regimiento de élite, de donde salen La Torre, Santos y Tajes, que después pasan a ser los tres consecutivamente ministros de Guerra y Marina y después presidente de la República. Era lo más, la joyita que tenía el ejército uruguayo en esos años, lo más moderno, ¿no? Incluso cuando venía alguna visita ilustre lo llevaban a ver ese regimiento. En una oportunidad, por ejemplo, vino un barco de guerra alemán a Montevideo que andaba dando vueltas por el globo, y entre ellos había un príncipe prusiano. Mirá. Y lo llevaron a visitar el regimiento y quedó muy impresionado. Incluso no notó que muchos de los jefes todavía eran analfabetos, por ejemplo, ¿no? Nah. Pero bueno, cuando La Torre se va de ahí para el ministerio, sus compañeros, entre los que estaba Santos y Tajes, le regalan un uniforme de gala. Le dicen, bueno, ahora, coronel, va a andar en fiestas codeándose con gente importante, va a tener que usar un uniforme un poco más prolijo. Nunca lo usó. Siempre que aparecía de uniforme, aparecía con su chaqueta un poco gastada, que quizás sea la que hubiera traído de la guerra del Paraguay. En cambio, La Torre vivía visitando sastres, probándose uniformes nuevos, gastaba mucho en perfumes, y la casa la tenía llena de espejos. Era un individuo verdaderamente narcisista, totalmente. Totalmente. Digamos, era lo que es, digamos, un megalómano, ¿no? Es una enfermedad propia que afecta, un trastorno psicológico que afecta a mucha gente del poder. Sí. Y entonces él, claro, no era tan popular. Y él trataba de sustentar su poderío en el ejército. Por eso le dio mucha vida al ejército, al punto que algunos regimientos, como la Guardia Presidencial, ni hablar, el Regimiento de Serenos o el mismo Quinto de Cazadores, los soldados, cuando él los trataba como hijos. Esos son regimientos que después hubo que disolverlos, ¿no? Para evitar que después de Santos quedara vivo el santismo, digamos, ¿no? Ajá. Pero los soldados, los soldaditos, los viernes de noche llegaban a la esquina del Palacio de Santos, ahí en lo que hoy es 18 y Cuarén, sí. y él salía y les daba de su bolsillo plata para que salieran a divertirse por ahí, ¿no? Así como si fueran hijos de él. E incluso los oficiales jóvenes, casi todos eran ahijados de él, como el teniente Ortiz, que fue el que lo intentó matar. Mirá. Y cómo lo intentó matar, bueno, se le acercó, obviamente lo conocía, y a la salida del teatro, justamente, del teatro Civilis, un teatro que después desapareció, pero fue un teatro con mucha historia, donde entre otras cosas empezó dando discursos Valle y Ordóñez, dio un discurso muy importante Valle y Ordóñez con motivo de la erupción del 97 en una convención del Partido Colorado. Y a él ahí, Santos ahí, estaba muy interesado porque venía una cantante de ópera que se llamaba Lucía Didieri, que él estaba, bueno, muy interesado en coquetearla. Mirá. Y a la salida, bueno, él siempre se pavoneaba saludando a todo el mundo, y Ortiz se le acerca, le saca el revólver, le dispara a la cara, y en un gesto que movió la cabeza para saludar para un lado y para otro Santos, la bala no le da en el cráneo, le entra le dan en el rostro, le entra por una mejilla, le sale por la otra, le hace volar muelas, me imagino, bueno, queda hecho un desastre. El teniente Ortiz sale disparando, no lo logra matar, en definitiva, y después se ve acorralado y se suicida. Ahora, durante muchos días no se supo qué pasó con Santos, porque Santos llegó a la casa, hizo cerrar las cortinas, se andaba en penumbras en la casa de Santos durante muchos meses, se hizo retirar todos los espejos, no se quiso mirar más en el espejo. Mirá. Y por eso la novela de Mercedes Vigil se llama El coronel sin espejos, la novela sobre Santos. Y al poco tiempo vuelve al gobierno, intenta endurecer su gobierno con una ley que restringía más la libertad de prensa, como diciendo, bueno, dicen que yo soy... ¿Gobernaba él, Aldo? Sí, seguía gobernando. Durante un tiempo gobernaba como presidente constitucional, pero la gente lo veía como como dictador. Uh-huh. Los principistas lo acusaban de dictador. Y el argumento principal que por el cual lo vieron como dictador es porque en aquella época existía, ¿te acordás? La Constitución del 30 decía que había tenía que haber un senador por departamento. Uh-huh. Regúnaga, por ejemplo, el personaje de mi libro era el senador por Florida, el primer senador de Florida. Cuando se crea el departamento de Florida, se crea un cargo más en el Senado y bueno, entra él. ¿Y acá qué hizo él? Porque él tenía un amigo. Sí. Que era el doctor Francisco Antonio Vidal. Vidal, no sé si te suena Vidal, hay alguna calle en Montevideo, pero sí. Vidal tiene el extraño honor de haber sido 5 veces presidente de la República. Pero ¿qué pasaba? Asumía y renunciaba enseguida. No, era un médico que había estudiado en París, un médico cirujano. Hasta Tabaré Vázquez no hubo otro médico en la presidencia de la República. Mirá qué curioso. Uh-huh. Y cuando Latorre renuncia, el que nombran es a Vidal. Y fue la vez que más tiempo gobernó, tuvo 2 años. Después renuncia para que Santos asuma como presidente, para que nombren a Santos como presidente. Y cuando Santos termina el mandato y los principistas dicen, bueno, está, menos mal que se fue este loco, que nos tenía hartos, a los pocos días lo tienen de nuevo de presidente. ¿Por qué? Porque antes de irse había creado un departamento más, que es el departamento número 19, el último, sí. Que es el departamento de Flores. Sí. El primero y el último en crearse, Flores y Florida, salen de San José, son desgajados de San José. Ahí entra entonces al Senado, no se va para la casa. Sí. Pero enseguida se hacen que nombren de nuevo a Vidal como presidente. La gente a esa altura ya lo llamaba la dinastía Santos Vidal, porque eran como un matrimonio de reyes. Claro. Y era tuya y mía. Seguro, la dinastía Santos Vidal, decía la oposición. Y él se hace nombrar presidente del Senado. Si el presidente renunciaba, el encargado de asumir en forma interina, porque no existía el cargo de vicepresidente, pero era lo mismo, era el presidente del Senado. Entonces, una vez que se hace nombrar presidente, le da la señal a Vidal para que renuncie. Para que renuncie y toma Santo de vuelta. Claro, entonces hubo 2 intentos por desplazarlo por la fuerza, digamos. Uno fue una revolución, que fue la revolución del Quebracho. En Paysandú hay un cementerio antiguo que los turistas van a visitarlo, hermosísimo, que tiene un monumento a los caídos en la Revolución de Quebracho. El otro monumento a los caídos en un cementerio es el que está acá en Florida, que es un panteón del Partido Nacional. Y bueno, esa fue fue una revolución muy interesante, porque si bien fue una revolución de principistas que no duró nada, hubo muchos presidentes, casi todos los futuros presidentes, Valle y Ordóñez, Claudio Wiliman, Feliciano Viera, todos esos, bueno, Julio Relayove, todos fueron, fue una generación dorada, digamos, que fue ahí. Incluso Basilio Ordóñez fue con el padre, o sea que había un futuro presidente en esa familia y un ex presidente de la República. Javier Reviana, que tiene una crónica de la erupción del Quebracho, Eduardo Acevedo Díaz, o sea, muchos intelectuales, muchos escritores. Sí. Y el que les da un trato muy amable, y de algún modo se potencializa como un candidato presidencial con eso, que los derrota enseguida y los trata muy bien, es el que en ese momento era el ministro de Guerra y Marina, que era Tajes, ¿no? Que es Máximo. El que va después a disolver los regimientos adictos a Santos. Uh-huh. El asunto es que cuando la oposición logra mandar a José Pedro Ramírez, que era un líder de opositor, a hablar a la Casa de Gobierno con Santos para negociar la salida, él les intenta ofrecer ministerios, ellos dicen que no, que lo que ellos quieren es que él se vaya de una vez. Pasa al escritorio, digamos, y está todo oscuro, ¿no? Las cortinas, Santos las corría, bueno, le faltaba un pedazo de lengua, o sea que te puedes imaginar, estaba con las heridas recién cosidas. Podés buscarlo en internet también, podés buscarlo. Está poniendo la foto de Santos, capaz que ya directamente lo pones en la Wikipedia y aparece la foto de Santos cuando lo están curando, le están cosiendo las mejillas. Que de ahí sale una historia de amor interesantísima que termino contándote eso. El asunto es que a oscura, no se le entendía nada y encima se ponía un pañuelo en la boca. Entonces cuando le decía algo, y además le hablaba de lejos, no quería que se le acercara, que lo vieran mucho. Vos fíjate el narcisismo del tipo, ¿no? Y cuando José Pedro Ramírez se le acercaba para tratar de escucharle algo, él se iba para atrás, y José Pedro Ramírez daba dos pasos y Santos daba otros dos pasos para atrás. Y ahí, dando vueltas alrededor de la pieza, más o menos, Ramírez le hace entender que la oposición no va a aceptar otra cosa que no sea la renuncia. Y básicamente la razón por la cual Santos decide renunciar, bueno, es porque se da cuenta que ha tenido suerte. O sea, la revolución de Quebracho fracasó enseguida, claro. Pero después ese intento por asesinarlo anduvo cerca. Y él quería irse a París a hacerse una cirugía, estaba desesperado por arreglarse la cara. Sí, sí. Y cuando vuelve, ya contento con la carapela nueva, no lo dejan bajar del... y tiene que seguir hacia Buenos Aires. O sea, le pagan con la misma moneda con la que él le había pagado la torre. Fíjate. Ahí está la foto. Y termina también en una estancia. Tengo la foto de dos damas. Sí, sí, sí. Que le están como curando, claro, ¿no? Santos es que murió mucho más joven, que era más joven que la torre, y murió en los años 80. Ese periodo de él también fue muy intrascendente, sin duda mucho más amargado incluso que la torre. Bueno, te cuento, el médico que le dio las primeras atenciones era el doctor Isabelino Bosch, hijo de un molinero catalán de Las Piedras. Bueno, se lo recomendaron, él fue, y Santos tenía cuatro hijas. Él tenía casi 40 años cuando eso, había ido a estudiar a París también. Uh-huh. y bueno, necesitaba un asistente que lo ayudara con vos fíjate qué cara de enojado que tiene Santos. Sí. Ahí, ¿no? Sí. Está como, se lo come con los ojos al que le sacó la foto. Sí. No quiere para nada, evidentemente, que le saquen esa foto. ¿Cómo se habrá colado el fotógrafo en una época que no existían las fotos instantáneas? Pero bueno, el asunto es que el doctor Isabelino Bosch necesitaba un asistente, y ahí están las hijas de él, ¿no? Las hijas de Santos. Y la más chiquita, Teresa, sí, la de Trencita. La de Trenza. Bueno, termina casándose con él, ¿no? Tenía 14 años en ese momento, Isabelino tenía 39, creo. Esos matrimonios eran muy comunes en la época, sobre todo en la clase alta. Y después, bueno, fue un matrimonio muy exitoso. Bueno, lamentablemente perdieron algunos hijos, cosa que eso era bastante común. Teresa lo canaliza esa angustia escribiendo un diario de familia, y vos sabés que después iban todos los años a pasear a París, veraneaban en París. Uh-huh. Y eran muy amigos, por ejemplo, de Rodin, el escultor. Hay algunas fotos en las que están en el taller de Rodin. Sí. Y cuando estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial, y mucha gente dispara, Isabelino, que era simplemente un turista, sí, decide quedarse, ¿no? Y alistarse en el ejército francés. Por supuesto, en aquella época se creía que la guerra iba a durar 15 días, ¿no? Pero se la aguantó toda. Y vos sabés que después, los testimonios de familia cuentan que quedó tan impactado de tanta muerte, que vio tanto cuerpo destrozado, que cuando volvió a Uruguay no podía pasar por las carnicerías. No podía pasar por una carnicería porque se descomponía. Un médico cirujano. Qué bar. Impresionante, ¿no? Yo quería también hablar de por el tema de Halloween, de algunas historias de muertos de terror, ¿no? De funerales de presidentes de los tiempos salvajes, para no irnos a historias anglosajonas. Mirá que nosotros acá también tenemos nuestra... ¿Para qué nos vamos a estar impresionando con lo que nos venden en Hollywood si tenemos nuestras propias historias? Sí. Pero si querés, te lo dejo para... Lo dejamos para el martes, que viene, ¿no? Al martes, porque quería preguntarte, uh-huh. a raíz de todo lo que... provocó uh-huh. La torre, ¿por qué crees que uh-huh. se habla como de una dictadura en ese aspecto como una cosa mala, ¿no? O sea, sí, ya había en la época, ya había como gente que ya la como que no se valoró igual a la distancia. Varela tuvo que pelear con varios amigos por ese tema, ¿no? Claro. Elvio Fernández, por ejemplo, un amigo a la distancia, Aldo, ¿por qué crees que tampoco se reivindica? Porque esta historia que vos estás contando, que la seguiste estudiándola, tampoco hoy por hoy sale a luz, no es una cosa que se reivindique de lo que dejó en aquel momento. Porque además, claro, uno tiene la imagen de la dictadura, ¿verdad?, de otra forma, y también eran otras épocas y las dictaduras quizás eran distintas, o de la forma que... Porque también La Torre fue elegido democráticamente en un momento. En cierta medida sí, es decir, en un momento que había un vacío de poder tremendo, la primera intervención del ejército en forma independiente, la caudilla La Torre en el año 75, el 15 de enero del 75, pero no da un golpe de Estado, ¿no? Simplemente sale a la calle a poner orden. No se disuelve el Parlamento, el presidente renuncia solo, porque ve que obviamente, si el ejército hace lo que quiere... pero se buscó poner un civil, que fue el otro Pedro Varela, y él después, de otra manera más más representativa, acepta que tomar el gobierno con lo que se llamaba una dictadura provisoria marcada en el tiempo, por 3 años, ¿no? Para terminar con el periodo constitucional que había quedado trunco, país dominado, que fue siempre dominado por la partidocracia, y donde todo empieza y termina en los partidos políticos, ¿no? Entonces, La Torre tuvo una virtud que los partidos políticos no se lo perdonaron. Él, si bien era colorado, gobernó sin partidos políticos, gobernó abierto a todo el que quisiera colaborar con él y que trajera las propuestas que de algún modo podían colaborar a modernizar al país, a terminar con el país bárbaro, y por lo tanto quedó huérfano de una historiografía oficial que lo recordara, que lo exaltara. Al Partido Colorado no le interesó reivindicar a La Torre, ¿no? Como sí le interesó reivindicar figuras realmente nefastas como Rivera, ¿no? Que no, en ese sentido, bueno, el Partido Colorado no tiene otra opción, digamos, que reivindicar al fundador de esa colectividad política. ¿Por qué decís, Flores, por ejemplo, ¿por qué decís, ¿no?, nefasta? Justamente de ellos dos quiero hablar el martes que viene, okay. De los generales de Rivera y de Venancio Flores. Perfecto. Pero además los coroneles de Venancio Flores, que fueron siniestros, como el Goyo Geta, toda esa gente tiene calle. Toda esa gente tiene calle en Montevideo, Francisco Belén. ¿Por qué decís? Francisco Caraballo. Los coroneles siniestros. Aldo, ahí está. ¿Por qué decís nefasto Rivera? Porque eran nefastos, verdaderamente. Y sin embargo, nadie ha cuestionado esa figura. Entonces yo digo, si hay Rivera... monumento a Rivera, si hay calles a Venancio Flores, avenidas a Venancio Flores, ¿por qué no puede haber una calle o algo que recuerde a La Torre, ¿no? Bueno, la tuvimos. No le suena. No, pero la tuvimos y la sacaron. Claro, pero lo que pasa es que uno... La tuvimos, coronel Lorenzo La Torre. La imagen de uno no se construye solo con lo que uno es, sino con lo que son los que hablan de uno, ¿no? Ese es el problema. Dale. Ahora... Qué bárbaro, ¿no? Te cuento una como para redondear. Hubo un historiador muy corajudo que salió a reivindicar a La Torre, y una figura intachable, un hombre que venía de la masonería. Yo te iba a decir que estuvo preso en la dictadura, que fue torturado, que fue Fernando Scabrielli. Él tiene un libro fantástico sobre la masonería artiguista, los masones artiguistas, muy recomendable. Y él escribió una historia de La Torre, donde él insiste en que es importante que el país tenga presente, porque si no, seguimos jugando siempre haciéndonos trampa al solitario, ¿me entendés? Es decir, contando las cosas que nos conviene, y las que no nos conviene las ocultamos, o que no nos interesa quizá por una cuestión de pulcritud hacia una colectividad política determinada. Uh-huh. Y seguimos contribuyendo a una historia aburrida también, ¿no? Sí. si no aprendemos a problematizarla y a rescatar todo lo que se ha querido poner abajo de la alfombra, ¿no? Sí. Qué importante esto que has charlado hoy, Aldo, verdaderamente, digo. Y qué porque... alegría que poder conversarlo también, ¿no? sí, a mí me atrapa. Siempre hablamos de una radio pensada para ayudar a pensar. Y yo creo que hay historias que merecen ser puestas arriba de la mesa en lo que realmente fueron. Y no poner, porque cuando uno recuerda a la torre, lo primero que se le viene a la imagen era la construcción que se fue haciendo desde los libros y desde algunos historiadores como una época nefasta, salteándose todo esto que vos marcás, claro. ¿Verdad? En donde José Pedro Varela encuentra en un hombre para poder hacer la reforma educativa, claro. ¿Verdad? Donde pasaron un montón de cosas que algunos historiadores la saltaron por arriba del muro. Claro. Mirá, y ha quedado la época nefasta. Sin embargo, está esto otro. Y como siempre hablamos, una radio pensada para ayudar a pensar, que la gente bucee, en definitiva, para ver hasta dónde, ¿verdad? Lo que han construido algunos es veraz. Claro, claro. Mira, te doy un dato más para que la gente vaya pensando. El Día Internacional de la Carne es el día que se conmemora, podés buscarlo por ahí, es el día que se conmemora la llegada del primer barco dotado de una cámara frigorífica que salió de Montevideo, Inglaterra. Eso es lo que se conmemora el Día Internacional de la Carne. Es decir, a partir de ahí, la carne que se exportaba ya no era el tasajo para los barcos, las tripulaciones de los barcos, y para los esclavos que estaban en extinción en Brasil y en Cuba, principalmente, ¿no? Uh-huh. Iba a empezar a llegar a los paladares finos de los ingleses, que además el tasajo, cuando se quiso vender a los ingleses para venderlos, para hacérselo comer a los obreros de las fábricas de Inglaterra, los obreros lo probaban y lo escupían, no hubo caso. Uh-huh. Ahora, para poder exportar carne fresca a Inglaterra, había que también comenzar un proceso de mestizaje, empezar a mejorar las vacas y sustituir el ganado cimarrón por el ganado Hereford, por el ganado de raza, digamos. Sí. Y para eso había que alambrar los campos, y para eso también había que marcar el ganado y crear las oficinas de marcas y registros y limpiar de vagos y delincuentes la campaña y crear la policía rural, y todo eso se necesitaba con orden, digamos, ¿no? Y con disciplina, y eso no lo podía hacer ningún gobierno democrático que también eran autoritarios, que también eran corruptos, digamos, y que también se pasaban por las que te dije, la Constitución, ¿no? Y eso lo logró en 3 años, lo logró la Torre, por lo menos iniciar el proceso. Sí. ¿No? Sí, así que bueno, sí, será importante trabajar estos temas, ¿no? Y sin embargo hay gente que llega a la facultad sin haber oído hablar de la Torre. Estamos de acuerdo. Aldo, ¿te ha costado algún dolor de cabeza esto? Porque quien te escucha dice, mira, el tipo defiende a un tipo. Ah, bueno, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Te lo han marcado. Y sí, no, pero es lo lindo, ¿viste? Problematizar, provocar, ¿no? Invitar a pensar. Y bueno, y para la gente que me está escuchando y quiere seguir escuchándome, les cuento que hoy voy a estar en el programa de Numa Moraes, en FM El Sur, a las 5 de la tarde. Bien. Así que mirá vos qué nivel hoy, ¿no? Sí. Me conecto de mañana a Minas y allá dentro de un rato me tomo el ómnibus y me voy a estar con Numa. En FM del Sur. En nuestro muro siempre saludamos a la gente, a veces le ponemos alguna frase y algo. Y la que toca para hoy, martes, decía, quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Y quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Claro. Y hoy justo tal publicamos cual, esto, y me parece que pasa por ahí, ¿verdad? Sí, totalmente. Ha sido verdaderamente un placer esta charla. Y nos volveremos a encontrar el martes que viene. El martes que viene. Nos un quedan, abrazo. Nos quedan un los saludo a toda tu audiencia. Nos quedan Aldo, nos quedan los funerales, ¿no? Sí, también tengo ganas de hablar del libro, el último libro de Amodio Pérez, un poco también, ¿eh? Capaz que nos da el tiempo el martes que viene. Yo te doy tiempo. Ahí está. Vos acá tenés tu tiempo. Seguro, claro. Hoy lo que pasa es que tengo que comer medio a las apuradas para tomarme el ómnibus y media. Pero bueno, si quieren seguirme escuchando, hoy estoy con Numa, el grande Numa, a las 5 de la tarde en FM El Sur. ¿Y tu muro es? Ah, y hablando de muro, sí. Otra cosita, te anduve buscando en Facebook. Sí. No, encontré el Facebook de la FM, pero vos no tenés Facebook. ¿Cómo no tenemos? Ah, bueno, está, después pasámelo. El tanto, zoológico sí. con Papo, y después ¿cómo? Tenemos el zoológico con Papo. El zoológico con Papo, lo ahí pongo está, así y lo encuentro en ahí en está, Facebook. Y y después tenemos tu voz en el ajá. zoológico con Papo. Son dos grupos que tenemos. Ah, está, bárbaro. Okay. Porque encontré una chica que tiene un programa, un programa ahí en la FM, muy interesante. No sé si el programa, la chica parece muy interesante. No sé, acá. Fuerte como caramelo de ajo. No hay, no sé. Bueno, no sé. O de lunes sí. a viernes tenemos todos hombres. Estamos. Ah, ¿sí? Sí. Ah, entonces, capaz que es viejo. Capaz que es viejo. Capaz que es viejo ese programa. Lo más probable. Pero bueno, pero hablando en serio, seguimos en contacto, bien. Y nos volveremos a comunicar el martes que viene. El martes que viene y vamos a seguir haciendo todo esto, ¿no? Que sea medio a la entreverada a la que te criaste, que está bueno, pero seguiremos no solo hablando de historia, sino también sorprendiendo con la historia. De eso si se perdemos trata. La capacidad de asombro, la vida no tiene sentido. No, es eso, en definitiva. ¿No te mando un abrazo, Aldo. Bueno, un abrazo para vos también. Que pases bien hasta el martes. Nos vemos. Aldo Solé conversando en la mañana del zoológico.